En este lugar pudimos ver cosas extraordinarias, cosas tremendas, cosas poderosas que el Señor nos permitió ver. Bendijimos muchos ministerios en Avivaguate. Gloria al Señor. Es impresionante, uno a veces no se puede dar cuenta de todas las personas que vienen y a veces voy por la calle y me dice: pastor, ¿se recuerda que yo estuve en Avivaguate? Y el sábado me encontré a alguien y me dijo: pastor, mi ministerio no es el mismo. A partir de ese 27 de noviembre se dejó huella en mi corazón. Entonces Dios ha sido, el Espíritu Santo ha sido maravilloso con nosotros. Pero como dice la palabra en Hebreos, estamos convencidos que vienen cosas mejores. Vienen cosas mejores. Amén. Vamos a ir a la Escritura. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas esta mañana. Que llene mi vida totalmente aún más de su presencia para que yo pueda trasladar lo que Él quiere. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere para la iglesia. Para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu casa durante este 2011. Para esta nación durante el 2011. Espíritu de Dios, aquí estamos esta mañana, agradecidos contigo. Te pedimos que esta mañana seas tú el que nos enseñes. Porque tu palabra dice que tú nos enseñas. Y Jesús dijo que tú nos guiarías a toda verdad. Que esta mañana no sea un sermón o un mensaje más, Señor, sino que sea una revelación a nuestro corazón y nuestro espíritu para poder alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros. Padre, oro en esta mañana para que cada uno, que cada corazón sea como ese corazón que Jesús habló de una buena tierra, que recibe la palabra, la recibe con gozo y la entiende. Señor, para que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana o de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, Iglesia Jehová Sama y Guatemala y las naciones que nos escuchen. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman en el 2011. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo esta mañana: yo no he recibido ningún espíritu inmundo, ni que viene del mundo, sino el que viene de Dios, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Sigamos adelante, unos versículos más. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera, vamos a leer unos versículos del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Vamos a parar allí. El verso 9 dice que antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Las mejores cosas de Dios están preparadas para todos sus hijos. Amén. Si usted ama a Jesucristo, Dios ha preparado lo mejor de lo mejor para usted, para mí, para esta nación. Si amamos a Jesucristo en esta nación, Dios ha preparado las cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, y ni siquiera han subido al corazón de hombre alguno. Amén. Pero dice la Escritura, que para disfrutar de todas esas buenas cosas que Dios tiene, tienen que ser reveladas por el Espíritu. Todas esas cosas maravillosas, las cosas que salen de lo común, que salen de lo normal y de lo natural, son reveladas por el Espíritu de Dios. Pero no pueden ser reveladas. Y aquí la Biblia nos habla de la condición de tres personas. Nos habla del espiritual, nos habla del natural y nos habla del carnal. Solo pueden ser reveladas, ¿a quién? Al espiritual. Dios tiene preparado lo mejor para el 2011, hermanos amados. Y Dios ha hablado a mi corazón que esas cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni han subido corazón de hombre alguno, son las que tiene preparadas para nosotros. Pero no solo para que digamos esos versículos, Primera de Corintios capítulo 2 verso 9, como un eslogan, sino que vivamos a partir de este mismo día de todas esas cosas que empiecen a ser reveladas a nosotros por el Espíritu de Dios, y las podamos vivir y disfrutar, y vivir un momento diferente, cambiar a un nivel, llegar a un nivel diferente al cual hemos vivido hasta el día de hoy. Pero hay una demanda para la iglesia, hay una demanda para el Hijo de Dios. Tenemos que ser espirituales. Hay un requisito para poder disfrutar eso. Debemos ser espirituales. Y en Romanos capítulo 8 verso 5 dice que el espiritual piensa en las cosas del espíritu. El espiritual piensa, vive, anhela las cosas del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Él es el administrador de las riquezas del reino. Y Él glorifica a Jesús cuando algo grande sucede. Hay una sanidad, el Espíritu de Dios se mueve, sana, y Jesús es glorificado. Porque eso dijo Jesús: Él me glorificará. Y el Espíritu de Dios quiere hacer cosas tremendas con nosotros. Cosas fuera de lo normal y de lo común. Pero para entenderlas, debemos andar en el Espíritu. Debemos darle lugar al Espíritu Santo que Él merece en nuestra vida. Debemos darle lugar al Espíritu de Dios, el lugar que Él quiere ocupar. Dice la Biblia, una de las tremendas historias bíblicas que a mí me impresionan, todas me impresionan, pero una de las que más me impresionan es cuando Josué llega a... Josué es el sucesor, sucede a Moisés, y él tiene que conquistar la tierra y entregarla. Y la primera ciudad que encuentran, usted se recuerda, la Biblia dice que es Jericó. Y ahí hay una de las cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni ha subido corazón de hombre alguno, que fue revelada a un hombre por el Espíritu Santo. Porque le da la instrucción y le dice: da una vuelta cada día alrededor de la ciudad. Y el último día da 7 vueltas. Y después de esas 7 vueltas empiecen a sonar las bocinas, las trompetas y a voz viva. Hermanos, esa es una instrucción ridícula para el natural. Como Dios sabía que mucha gente que iba con Él no era espiritual, era carnal, les tuvo que decir: hazme un favor, dile al pueblo que se callen, que no abran la boca durante todo ese tiempo. Pero el espiritual entiende el momento específico de Dios, el kairos de Dios. El espiritual entendió, el espiritual no cuestiona, el espiritual solo obedece. Pero ¿cómo nos convertimos en más espirituales? ¿Cuántos quieren ser más espirituales para el 2011? Por lo menos la mitad. Voy a repetir la pregunta: ¿cuántos queremos ser más espirituales para el 2011? Amén. ¿Cómo ganó Josué eso? ¿Sabe cómo? Mientras todos allá en Egipto, allá en el desierto, unos alegaban, unos se quejaban de Moisés, unos decían: ¿por qué no hay comida como la que tenemos en Egipto? Unos peleaban, unos querían puesto, querían lugar de honra. Dice la Biblia en Éxodo 33:11 que Josué, hijo de Nun, estaba a los pies del tabernáculo de noche y de día. Entonces él entendió, para poder recibir esa revelación del Espíritu, tengo que estar con él. Tengo que estar con su presencia. Tengo que estar con su majestad. Tengo que estar ahí con él. Y eso demanda tiempo. Porque Dios no le va a revelar las cosas del Espíritu al que anda peleando, al que oye la palabra, perdona y deja ya que yo me encargo de ellos. No, sigue peleando, sigue contendiendo. Porque ese para Dios es un carnal. Mientras otros pelean, aquel estaba en la presencia de Dios y se estaba preparando para las cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni habían subido a corazón de hombre alguno hasta ese día. Y vio una tremenda victoria. Dios va a darte grandes victorias durante el 2011. Dios va a hacer cosas extraordinarias en el 2011. Platicábamos con unos pastores el día viernes y me dice: mira, me dice uno, no sé qué pasa, pero hay algunos hermanos que son cristianos de enero a noviembre. En diciembre no los he visto, me dijo. Gracias a Dios que en la iglesia no me pasa así. Porque allá cada domingo están. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de la presencia del Espíritu Santo. No es porque sea el mejor predicador, no es porque tengamos el mejor equipo de alabanza, o tal vez sí. No es porque tengamos a los muchachos más avivados de la tierra, no es porque tengamos a los niños más lindos de la tierra, sino que es que tenemos hambre y sed de la presencia de Dios. Porque hemos aprendido a buscar la presencia de Dios. Porque queremos que Dios nos revele cada día algo nuevo, algo fresco. Amén. Y otra de las historias tremendas que me llaman, me impactan y me motivan y me desafían está en Hechos 10, que habla de un hombre llamado Cornelio, centurión, hombre, no centurión, era un capitán del ejército. Era un capitán del ejército. Y dice que ese hombre era un hombre que oraba en todo tiempo. Vamos a Hechos 10. Busquemos Hechos 10. Mire lo que dice esto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice que vio visión claramente. ¿Por qué? Porque estaba pensando en las cosas del Espíritu. Estaba en oración. O sea que el sembrar te convierte en espiritual también. El ser generoso te convierte en un hombre espiritual, una mujer espiritual. Y dice que vino visión claramente. Las cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni han subido a corazón de hombre alguno, vienen cuando tú decides: quiero agradar al Espíritu Santo. Quiero agradar al Espíritu Santo. Quiero agradar a la persona del Espíritu Santo. Conozco la teología del Espíritu Santo. Pero este año, para esta iglesia, Dios trae un desafío. Trae una palabra tremenda y trae una promesa maravillosa. Pero para nosotros en esta iglesia, Dios tiene un desafío muy grande. Es agradar como nunca antes al Espíritu Santo. Si queremos ser espirituales, tenemos que honrar al Espíritu Santo. Tenemos que buscar, y es por eso que a partir de mañana, en 8 días, el 3 de enero, empezamos con 21 días de ayuno nuevamente. Y cada noche, de las 12 siguientes noches, de 7 de la noche a 12, a las 12, de 7, 19, 30 horas, a las 0 horas, estaremos orando en este lugar. Y declararemos sobre cada mes algo como... simbólicamente tomaremos esos 12 días para como un mes del año, porque queremos honrar al Espíritu de Dios, porque no queremos caminar con lo que alguien más dijo, sino lo que el Espíritu Santo quiere para esta casa, para tu casa, para tu familia, para esta nación. La parte que nos toca que hacer a nosotros, que la podamos hacer con diligencia, porque que sea revelado por el Espíritu, como hasta ahora Él nos ha revelado qué es lo que hemos tenido que hacer. Pero este año tenemos el desafío mayor de convertirnos en más espirituales. Y más espiritual no es porque necesariamente estás metido en todos los servicios. Habla del corazón. Y qué bueno que puedas venir a todos los servicios y a todas las actividades. Pero habla del corazón. de un hombre y una mujer rendida ante la presencia de Dios. Un hombre y una mujer que esté dispuesto a obedecer lo que el Espíritu Santo dice. Porque muchos oímos, y oímos la palabra. Es como cuando alguien viene a consejería: pastor, ¿qué hago? Pues Dios dice en su palabra que debes hacer esto. Ay, pero eso está muy duro, mejor voy a hacer lo que quiero. Entonces haz lo que tú quieras. Y tal vez Dios le estaba revelando cosas que necesitaba hacer, pero no está dispuesto a obedecer. Este año necesitamos y debemos entrar a un nivel de obediencia como nunca antes. Y debemos de dejar. El apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 2. Ay, porque como son carnales, no les pude dar más que lechita. Como están en pleitos, en contiendas, en esto y en lo otro, solo les pude dar lechita. Pero Dios te dice esta mañana, las viandas están preparadas. Las viandas están listas para que tú las disfrutes. Las viandas están preparadas para que tú las disfrutes. Ya no más vivir en la orilla de la bendición. Dios quiere que disfrutes sus planes de bien que Él preparó para ti. Las buenas obras que Él tiene preparadas de antemano para tu vida, quiere que las disfrutes. Dios no quiere que pases toda una vida en un desierto. Dios quiere que entres a tu tierra de Canaán y la conquistes. Dios quiere que tú disfrutes de las bondades. Dios no te quiere ver endeudado toda una vida, que mueras endeudado. Dios te quiere ver a ti prestando a las naciones, como dice la palabra. Dios te quiere ver bendecido en tu casa, bendecido en el campo, bendecido en la ciudad, en todo lo que haces. Dios quiere, porque Él ya pagó por ello. Porque Él ya pagó por ello. Porque Él ya lo hizo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Hablamos del centurión, hablamos del capitán romano, Cornelio. Pero por el otro lado estaba Pedro. ¿Y qué le reveló a Cornelio? Que fuera y mandara a traer a Pedro. Y dice que Pedro estaba, que le dio hambre y fue a la azotea. Pedro estaba buscando al Señor cuando se le reveló una visión, la visión celestial, por lo cual los gentiles alcanzamos la gracia y el favor de Dios. Pero Dios no le podía revelar a eso a alguien que está en pleito. Dios no le puede revelar a eso a alguien que está siempre cuestionando la obra de Dios. Es que ¿por qué aquí cantan sí, Señor? ¿Sabe por qué? Porque está en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque está en la Biblia. Un día llega Jesús con dos ciegos y les dice, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Y ellos contestaron, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. El que siempre está cuestionando las cosas del Espíritu, Dios hace con cada uno como Él quiere. Amén. Y entonces muchas veces yo cuestioné también, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero tuve que entender un día que si no rendía mis argumentos, y que no necesariamente que porque yo no hago una cosa así, Dios no está metido en el asunto. Porque si a mí no me lo enseñaron así, no quiere decir que Dios no esté metido en el asunto. Entonces tuve que rendirme y honrar al Espíritu Santo y honrar la unción de otros. Cuando usted honra la unción de otros, esa unción puede venir sobre usted. Dios quiere derramar cosas enormes sobre ti. Las cosas que ojo no ha visto, las cosas que oído no ha escuchado y no han subido corazón de hombre alguno. Cosas que tal vez otros no han vivido durante su estadía en esta tierra, Dios las tiene preparadas para ti. Las tiene para todos los que le aman, pero serán reveladas. Este año 2011 habrá una revelación fresca del Espíritu de las cosas que son de Dios. Las secretas son para Dios, dice allá en Deuteronomio, pero las reveladas son para nosotros. Las reveladas son para mí, las reveladas son para ti. Y lo que Dios me ha dicho es que este año Él quiere hacer cosas extraordinarias. ¿Qué es extraordinario? Que es fuera de lo común, fuera de lo que has vivido, fuera de lo que has estado acostumbrado, de venir domingo a domingo a la iglesia. No, va a haber algo extraordinario que suceda cada vez que nos reunamos. Que tu vida no será la misma, pero necesitas y necesitamos que sean reveladas por el Espíritu Santo. Y para poder ser reveladas por el Espíritu Santo necesitamos agradarle, honrarle totalmente a Él. El espiritual es aquel que le da tiempo a Dios. No es cuando puedo. Ahí cuando... El espiritual es el que se mete con Él. Pastor, pero yo trabajo, todos trabajamos. Amén. El reino de los cielos es para gente ocupada. Pero siempre hay tiempo. El espiritual es el que aquel que decide orar, buscarle, entregarse, leer su palabra, meterse. Porque ahí van a empezar a salir las cosas que están en secreto. Dios te las va a revelar. El espiritual es el que le da tiempo al Señor, el que le sirve con gozo, con alegría. Y aquel que entiende que su llamado en esta tierra, que está en esta tierra no de paso, nada más. Ciertamente estamos de paso, pero estamos de paso para impactar mientras estamos acá, no solo para verla pasar. El espiritual es aquel que entiende que Dios lo salvó para bendecir a otros, aquel que piensa en las cosas del Espíritu. A mí me gusta aquellas personas que están siempre me están desafiando. Pastor, ¿ahora qué hacemos? Pastor, ¿ahora dónde vamos? Pastor, ¿qué hacemos? O sea, hay que alcanzar no sé quién, hay que ganar a no sé cuántos, hay que alcanzar las naciones. Ese es el espiritual. Y cuando tú piensas así, cuando tú empiezas a vivir así, ten la certeza que Dios te va a empezar a revelar las cosas que ojo no ha visto, oído, escuchado y no han subido a corazón de hombre alguno. Un día tomamos la decisión en este lugar, atendiendo una palabra del Señor, de empezar a buscar al Señor de una manera diferente, porque Dios vino y nos dijo que éramos clave para un avivamiento de esta nación. Y nos miramos como los más pequeños y somos una iglesia chiquita, decía yo. ¿Y cómo así? Pero cuando empiezo a ver la Biblia, dice Dios, Dios no necesariamente usa al más grande, usa al que le cree. Usó un Abraham, uno que no tenía nada, que estaba como muerto, su esposa igual, pero le creyó y le fue contado por justicia. Y un día le creímos. Y empezamos a creer con el liderazgo. Qué liderazgo más tremendo este. Los bendigo, hermanos. Y de repente vamos a hacer un congreso porque Dios me dijo, Dios me reveló que había que hacer un congreso. Y agarramos una parte de la ciudad, los que más conocíamos de pastores, y era para pastores, sin costo, sin nada. Dios nos lo reveló. Y lo hicimos. Y vinieron unos cuantos, pero esos cuantos fueron bendecidos. El año siguiente, seguimos. ¿Seguimos? ¿Paramos? Ah. Y Dios nos reveló otra estrategia y le entramos. Y Dios nos bendijo. Y vino el tercer año, que fue este año. Y Dios nos reveló algo más. Y lo que nos reveló el Señor, tienen que tocar las naciones. Y estuvieron representadas la nación de Cuba, la nación de México, la nación de Nicaragua, la nación de Colombia, la nación de ¿qué más? Honduras también, Estados Unidos, Si vinieron pastores desde los Estados Unidos a recibir de la unción y están pastores de una misión tradicional, pero que hoy están llenos del fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu. ¿Por qué? Porque fue revelado en un momento exacto. Y este año, Iglesia Jehová Sama, Dios tiene cosas que ojo no ha visto para nosotros, que van a ser reveladas en la medida que nos metamos con Él, en la medida que rindamos nuestro corazón a Él, en la medida que pensemos en las cosas del Espíritu. Hermanos, que yo quiero un puesto, usted agrade a Dios y Dios da los puestos. Sí, yo no pedí estar aquí al frente, pero honré a Dios cuando estaba en la puerta. Honré a Dios cuando en la puerta a veces me quedaba con la mano extendida y no me saludaban. Pero eso era en otra época, ahora no. Honré a Dios cuando nadie me saludaba y no nos saludaban con mi esposa. Y Él es fiel y Él cambia los tiempos. Tú solo honra al Espíritu Santo, solo agrada al Espíritu Santo. Hermano, y que diciembre no sea un motivo para apartarte de Dios. Este es un motivo para acercarte más a Dios. Porque tú quieres las bendiciones en diciembre, las mismas que en enero. Y sí le dije a los pastores, hermanos, díganles a sus ovejas, díganles que honren al Espíritu Santo de enero a diciembre. Porque quién sabe si un día de estos el Señor se nos aparece y los agarra en un convivio. Y no convivio cristiano, porque hoy se ve de todo, pero sí queremos las cosas que ojo no ha visto, ni ha oído, ha escuchado, y ni siquiera han subido al corazón de hombre alguno, que sean reveladas a nosotros. Dios tiene tantas cosas buenas para ti y para nosotros. Yo quiero declarar en esta hora lo que Dios me dijo. 2011 será el año de lo extraordinario. 2011 será el año de lo extraordinario. Pero también tiene que ser extraordinario en tu búsqueda, en tu entrega, en tu dedicación, en tu ser generoso, en tus ofrendas. Un día Dios me reveló, por medio de otro ministro, ¿cómo salir de las deudas? Fue una revelación. Y yo hice un pacto. Y yo salí de las deudas. Entonces el natural no lo entiende. Pero el carnal lo critica. No, si era solo un pacto, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero fue una revelación. Si usted no entiende algo, mejor busque a Dios y no hable. Mejor quédese en la condición del natural. Y no se quede, no caiga la condición. Porque si no, seguirá bebiendo leche. Y Dios tiene preparadas las viandas para ti. Dios tiene preparadas las viandas para ti. Dios tiene preparadas las viandas para esta iglesia. Y para cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar. Dios tiene preparada abundancia. Dios tiene preparado lo mejor. Lo único que Dios desea es que le busques con todo tu corazón. Le honres. Permítele hoy a Dios meter su mano y sacar todo resentimiento que hay en tu corazón. Aquello que te hace pelear con alguien, hoy permítele a Dios. Dile: Señor, yo no quiero empezar el año nuevo con esto. Señor, yo no quiero con estas cosas. Yo no quiero más con cosas en mi corazón. Si algo tú no lo alcanzaste, esta es una buena mañana para decirle a Dios: Señor, aquí están mis frustraciones, mis quejas, mis dolamas, todo. Porque quiero entrar al año de lo extraordinario. Quiero entrar a esa lluvia de bendiciones que tienes preparada para mí. Como esa lluvia tardía, eso es lo que tú tienes para mí. Si estás en el valle de las lágrimas, hoy sécate las lágrimas y te levantas. Porque de poder en poder irás a partir de esta mañana. Si tú decides esta mañana levantarte y decir: Señor, ya no más. Es más fácil solo recibir la bendición, pero es necesario que nuestro corazón sea formado, hermanos, para que esa bendición, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza, perdure. Porque Dios no quiere que vivamos en una victoria momentánea. Dice la Biblia que David tenía victoria donde quiera que él iba. Es victoria total. Y yo creo que tú estás llamado y yo estoy llamado. Y esta iglesia y el pueblo de Dios estamos llamados a vivir en victoria total en el nombre de Jesús. No solo una victoria, un milagro, no. Dios quiere mostrar su poder hoy, mañana y siempre. Él quiere mostrarte a ti que Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, el Yo Soy, el que fue, el que es y el que siempre será. El Jehová Jiré, el que proveyó, el que provee y el que te proveerá siempre. Jehová Rafa, el que te sanó, el que sana y sanará siempre. Jehová Nisi, el que te defendió, te defiende y te defenderá siempre. Pero es necesario que nuestro corazón agrade al Espíritu Santo, que nuestra vida honre al Espíritu Santo, que nuestro corazón, que nuestra familia, que nuestras acciones honren al Espíritu de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Que nuestra vida sea toda para Él. Que nuestro corazón sea todo para Él. Dios quiere levantar a los empresarios de una manera sobrenatural. Muchas veces hemos oído, es que se me vino una gran idea. No, se te reveló por el Espíritu una cosa que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni han subido a corazón de hombre alguno. Pero para que eso sea revelado, ese, ¿qué chiripazo? No, no es chiripazo, es el Espíritu de Dios. Pero para eso, empresario, tienes que poner tu empresa a los pies de Dios. Para eso, empresario, tienes que hacer como Pedro. Quiero tu barca, aquí está, súbete, que Él se suba en tu barca y verás la pesca más extraordinaria. El 2011 será un año en donde cada empresario sobrepasará sus límites, sus metas, todo lo que ha anhelado. Dios te sorprenderá. Solo tienes que darle a Él. Deja que Él entre. Deja que Él llegue. Y entonces vendrán aquello que tú llamabas a la. Fue un chispazo. El chispazo del día. No. Es una revelación del Espíritu. Los ministerios. Los ministerios. Vendrá la estrategia. Mire, andamos buscando estrategias. No, que venga del cielo. ¿Cómo lo hizo aquel? ¿Cómo lo hizo el otro? ¿Cómo? No, no, no. Ya aprendimos que es el Espíritu de Dios que trae, porque cada ministerio tiene una identidad con Dios. Este ministerio tiene. Nosotros no podemos ser igual que el de allá. Bendecimos a todos. Porque somos amigos de todos, gracias a Dios. Pero es la revelación del Espíritu. Que el Espíritu nos revele cada día lo que tengamos que hacer. ¿Qué tal que cuando tú cada mañana te levantes y digas, oh, esta idea tiene que ser de Dios? No, es muy buena. No es una idea, es una revelación del Espíritu para ti, para tu casa, para tu familia. Tal vez estás peleando con familia que todavía no viene a los pies de Cristo y tú has intentado de una manera. Honra al Espíritu Santo y deja que el Espíritu de Dios te revele cómo. Te revele cómo. Porque Él tiene preparado para ti las cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado. Dios quiere que vivas un año extraordinario, desde principio a fin. Victoria total, desde principio a fin. Un año de pagar las deudas, hermanos. Un año donde los que te deben te pagan. Los que deben pagan. Lo que se ha perdido se recupera. Eso es lo extraordinario de Dios. Los que nos deben nos pagan. Amén. Extraordinario. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado y que no han subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para ti. Las tiene preparadas para todo el pueblo, pero serán reveladas al espiritual. Creo que esta es una buena mañana para decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser más espiritual. Y perdóname si he sido carnal, si he señalado, si he quejado, si esto y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Si toda obra de la carne se ha manifestado a mi vida, perdóname, Señor. Pero yo quiero entrar al 2011 y disfrutar de un 2011 extraordinario, como tú lo estás diciendo. Regularmente al final de año, como que uno, si uno ha ganado mucho peso, el 28, 29 y 30 está uno, bueno, Señor, este año sí. Y los gimnasios se llenan del 1 al 15 de enero. Ya no hay máquinas disponibles, porque todos están, no con arrepentimiento, con remordimiento. Y llega uno a las 6 de la mañana y las máquinas están llenas. Pero ahí el 1 de febrero ya no hay, ya usted llega a la hora que llega, ya están vacías. Pero entre nosotros, dijo Jesús, no debe ser así. Que el ser espiritual no nos dure 8 días, ni 10 días, ni 12 días, sino que nos dure toda una vida. Porque Dios quiere estarte revelando las cosas que ojo no ha visto todos los días de tu vida. Dios quiere darte victoria, no solo el primer mes del año. Dios quiere que vivas de gloria en gloria, hermano amado. Dios, que avive tu espíritu esta mañana. Entiende que Dios quiere verte bendecido, porque Él ya se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Las bodegas del cielo están abiertas. La vianda, la mesa, ya está preparada. ¿Quieres disfrutar tú de la vianda o quieres seguir bebiendo leche? ¿Quieres seguir tomando leche o quieres disfrutar de la vianda? Necesitamos decirle a Dios: Señor, si algo necesito para el 2011 es ser más espiritual. Porque hay una promesa tuya que me revelarás por tu espíritu las cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni han subido a corazón de hombre alguno. Todos creo que sabemos esa palabra, pero la revelación para este día es que van a ser reveladas por Él cada día. ¿Y para a quién se las va a revelar? Al espiritual. Al que decida esta mañana: Señor, primero reconoce que no ha sido espiritual, o reconoce su condición. No quiero condenar a nadie, no estoy llamado a eso. Al que reconoce cuál es su condición, pero que hoy decide: Señor, yo anhelo honrar tu presencia. Como Josué, mientras todos allá afuera quejándose, yo estaré buscando tu presencia. Como Pedro y Juan, que buscaban lo espiritual, iban a la oración de la hora novena, y mientras iban, Dios les reveló que tenían que sanar a un hombre. Yo creo que muchos de ustedes, mientras estén buscando a Dios y estemos buscando a Dios, a partir de hoy Dios empezará a mostrarles cosas que son tan sencillas, pero que serán poderosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio y en tu negocio. Porque así son las cosas del Espíritu. Son tan sencillas y a veces tan ridículas como dar 7 vueltas a una ciudad. Pero cuando son reveladas por el Espíritu, agarran vida, porque el Espíritu da vida. Sabemos la escritura del primer libro hasta el último, pero tiene que ser revelada a nuestro corazón. Muchos conocen y saben de Jesús. Se juntan y celebran que nació. Pero cuando viene la revelación de que nace en nuestro corazón como el Salvador, la cosa cambia. Y esta es una buena mañana para ti. Si Dios no se te ha revelado, Jesús no se te ha revelado como el Salvador, Lo conoces como aquel niñito que nació, pero te tengo buenas noticias. Ese niñito creció en sabiduría. Ese niñito cumplió el propósito por el cual fue enviado a la tierra. Fue a la cruz del Calvario, dio su vida, murió ciertamente, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y toda la potestad, toda la autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se humilló a lo sumo y por tanto, haciéndose obediente y muerte, hasta la muerte de una cruz, por tanto, Dios lo exaltó a lo máximo. Y hoy le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Esta es una buena mañana para que Él se te revele en el corazón como el Salvador. Gracias Dios por esta mañana. Gracias Espíritu Santo, porque sé que este 2011 será poderoso, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie un momentito. Yo quiero hacer una declaración profética sobre ti esta mañana. Que te vaya bien en todo. Pero primero quiero pedirte, en el nombre de Jesús, que le abras tu corazón al Espíritu Santo esta mañana. Que le abras tu corazón a Jesús si tú nunca le has dado tu vida a Jesús. Y has creído que Jesús es una religión, Él es Dios. Que vino a morir por ti. Y así como el pastor Donis hoy nos exhortaba a que Dios conoce nuestras debilidades, pero nosotros también conocemos dónde, en dónde o en qué hemos fallado. Yo quiero pedirte que tú hagas un compromiso con Dios y que todos hagamos un compromiso con Dios. Tal vez hemos actuado como hombres o mujeres carnales. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero cuando Dios habla algo, es la oportunidad para que nosotros demos un cambio, haya un giro en nuestra vida. Y si esta mañana Dios ha hablado que necesitamos ser espirituales, es porque Dios anhela que seamos espirituales. Y ya no desea que seamos carnales. Que andemos en contiendas, en búsqueda de puestos y situaciones, primeros lugares, cuando Él es el que honra. ¿Podrías cerrar tus ojos un momentito? ¿Por qué te pido esto? Solamente para que nadie te distraiga. Yo sé que hoy nuestros niños están acá, regularmente no es así. Pero ¿qué tal si nos ponemos delante del Señor esta mañana? Y si no hemos actuado, como espirituales, a lo que fuimos llamados. Por eso es que muchas veces decimos, ¿por qué aquel tiene tal revelación? Porque Dios se la revela al que camina en el Espíritu. Al que anda en el Espíritu, al que piensa en las cosas del Espíritu, al que tiene hambre y sed del Espíritu, al que desea del Espíritu. Esta mañana tú y Dios y si en algo no ha estado bien tu vida, esta mañana es una buena mañana para decirle: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Perdóname si la contienda, la ira, la murmuración, lo que sea, Señor. El señalamiento me ha hecho actuar como un carnal. Pero yo ya no quiero ser igual. Yo quiero, en el nombre de Jesús, este día, que haya un cambio, que haya una transformación. Sé que tienes preparadas cosas extraordinarias para mí. Sé que las viandas están listas y he estado tomando leche nada más, pero esta mañana yo quiero Señor rendirte mi corazón y abrir mi corazón para que tu Espíritu Santo seas el Señor El Espíritu de Dios está haciendo una obra maravillosa esta mañana. Yo voy a declarar aún más bendición sobre ti. Y estoy seguro que Él mismo empezará a revelar cosas extraordinarias a tu vida, como nunca antes. No importa lo que has vivido antes, yo sé que este será un nuevo tiempo con Él. Y te empezará a revelar las cosas que ni siquiera han subido a un corazón, porque hoy te ha rendido ante su presencia. Cuando Él encuentra una persona rendida ante su presencia, cuando Él encuentra una persona que está dispuesta a que vuelve en sí, corre a su presencia, Él empieza a manifestarse de una manera sorprendente en el nombre de Jesús. Padre, esta mañana queremos honrar tu presencia. Queremos honrar a tu Santo Espíritu en este lugar, en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Que este 2011, Señor, podamos honrarte a ti. Señor, que no vivamos más una religión, sino que vivamos una relación personal contigo. Contigo, Espíritu de Dios, que podamos vivir una relación, Señor, viva, real, contigo, Espíritu Santo.